cuando en un rebaño de 100 ovejas se pierde una, el pastor va tras la descarriada. La oveja se aleja del redil, porque el redil es uno. El redil siempre es un recinto vallado, cercado, cuyos límites están precisos. Porque si una oveja es dejada sola, abandonada, antes o después perecerá. Yo esto de las ovejas lo tengo muy presente porque en el pueblo de donde estaban mis abuelos, pues nosotros mismos teníamos ovejas. Y el redil es una imagen muy buena de la Iglesia. Ovejas puede haber espontáneas a lo mejor en el campo, pero el redil es uno. Y uno está o dentro o fuera. No hay medias tintas. O uno está dentro de ese recinto de protección en el que hay un pastor que defenderá ese redil, que es Cristo, o uno está fuera. En el redil pueden estar tranquilas, porque alguien está allí vigilante, incluso mientras duerme. Pero fuera, cualquier cosa es posible. Por eso, cuando una oveja se pierde, el pastor va tras ella. La culpa es de la oveja, y sin embargo, el pastor será el que se tome las molestias. Con el alma es lo mismo. El alma que se aleja de Dios es por su culpa, pero va a ser Dios el que va a ir tras ella. Un día y otro, no importa los caminos torcidos que coja aquella oveja, el pastor va a ir por esos caminos en su busca. Y después, cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros. Los que vuelven otra vez a la amistad con Dios, al principio sienten una gran suavidad, una gran dulzura. ¿Cuántas veces, Padre, después de esta confesión, qué paz, cómo me siento? Usted no se lo imagina, la sensación de haberme quitado este peso de encima. Pero eso pasará, después vendrá la tentación, vendrá el desierto, etc. Pero la primera temporada de semanas o meses va a ser que el pastor la carga sobre sus hombros. Y encima Dios está contento. Al llegar a casa, el pastor reúne a los amigos y a los vecinos para decirles: felicitadme, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. La verdad es que el pecador, para superar su pecado, tiene que hacer mucha fuerza. Tiene que hacer fuerza porque lo otro le arrastra otra vez al pecado. Entonces, el pecador se santifica. Por eso el pecador que vuelve, y vuelve de corazón, suele ser después muy bueno. Mientras que el que siempre se ha mantenido en un discreto término medio y no ha querido pasar de allí, pues se mantiene más en ese discreto término medio. Pero el pecador, el converso, tiene que hacer fuerza. Y esa fuerza hace que ascienda, porque supera el pecado y sigue ascendiendo. Se ha esforzado, ha empezado a poner esos medios. Así que la Iglesia está llena de pecadores arrepentidos. ¿Cuántos grandes obispos de la antigüedad, San Agustín el más famoso, cuántos grandes santos han sido antes pecadores? Pero el pasado ya no importa, porque el mismo San Agustín podría decirlo: no estoy aquí como obispo por haber sido siempre perfecto, por haber sido siempre impoluto, sino porque he vuelto a Jesús. Y lo que haya hecho en el pasado no importa, queda todo perdonado. No es nada ya a los ojos de Dios. Dios nos pide cuenta solo del presente. Una vez que hemos recibido su perdón, el pasado no importa. No importa. El cristiano no es el que siempre ha vivido límpido como el agua más cristalina. Es el que vuelve a Jesús. Y no nos olvidemos que todos, todos tenemos necesidad de perdón. Todos decimos, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Cuando a veces se habla del pecado y hay gente que se molesta, esa persona es una pecadora. Eso siempre sucede así, ¿eh? Si se habla en un sermón del pecado y una persona se queda molesta, incómoda, tal, esa persona tiene el pecado del que se haya hablado, o al menos el de soberbia. El dedo en la llaga, en la piel sana, no produce molestia. Gustará más, gustará menos, pero cuando hay dolor, allí hay algo. En ese sentido, cada uno debe ver, examinarse. Examinamos el cuerpo, examinemos el alma. ¿Hay alguno que esté totalmente sano? Solamente dos aquí en esta iglesia. La Virgen María, talla de madera allí, que no ha cometido ningún pecado, y el San José de aquí. Los demás, todos requieren de más o menos medicina. Todos. Así que debemos examinarnos, porque también en algún aspecto nosotros somos un poco oveja perdida. También. El que más perfecto se crea es el mucho peor. E incluso, a veces, la labor del sacerdote se me hace un poco dura, porque a veces cuando doy el sermón veo algún feligrés y digo, jo, este feligrés habría que decirle esto y lo otro. Pero, claro, es un poco duro como ir y decirle tal cosa. Y el feligrés diría, ¿y usted cómo lo sabe? Y yo le diría, mire, lo veo escrito en su cara. Lo veo escrito en su cara. Porque hay pecados que se ven. La soberbia es uno de los que más se ve. La soberbia es uno de los que se nota a la legua. Y a base de estar muchos años dando sermones y de ver muchas veces pues los rostros y cómo ante determinada cosa un feligrés reacciona de una manera, otro de otra, y la siguiente semana efectivamente ante una cosa uno reacciona de una manera, otro de esta manera, el de más allá de la otra, pues uno va conociendo a las ovejas. Va conociendo a las ovejas y algunas sí que, os lo digo de verdad, muchas veces lo he pensado, ¿cómo les diría, hermano, esto? Pero claro, es difícil, es difícil. Y muchas veces no serviría para bien. Ya lo dice Santo Tomás de Aquino, que solo hay que avisar cuando uno vea que es razonable ir para bien. Pero sucede esto. Y, en fin, que sepáis que yo a veces lo he pensado y he dicho, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo antes de marcharme de mi anterior parroquia, la última semana lo dije, el que quiera venir y que le diga lo que veo, que venga. Y algunos incluso se lo diré, si veo que va a ser para bien. Y de verdad, podéis confiar en la confesión porque el pastor conoce a las ovejas. Y cuando un pastor dice esto, creedme que allí habla muchas veces el Espíritu Santo. Y la persona piensa, va, va, no me conoce, me ha interpretado mal, me ha juzgado mal. ¿Qué se habrá creído? ¿Qué soy yo? Y muchas veces no es así, ¿eh? En fin, resumiendo y con esto acabo. Que cada uno, lo mismo que examinamos el cuerpo en busca de enfermedades, de cada uno que examine su alma y vea, Señor, cuáles son mis enfermedades, en qué soy yo una oveja descarriada. Y seguro que encontraréis algo en lo que el Señor os tendrá que coger sobre sus hombros y traeros de nuevo al redil que es su seno. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.